Acabas de escuchar Tu Cárcel, de la banda argentina Enanitos Verdes. El tema lo saqué de su 13º disco en vivo y es su primer disco en vivo también. En fin, el álbum es del 2004 y la canción la compuso originalmente Marco Antonio Solís. Vamos con la siguiente popeta. Marlin Muerto nos toca Fantasma. ¿Cómo matarlo si es un fantasma? Y en tu cabeza vive él. ¿Cómo ignorarlo si está en tu cerebro y con una aguja juega él? Tuvo un hijo en París, tuvo vida solo un día, fue un día feliz. Que me aclaró el camino, azul me confundí, y con tu telepatía otra vez entendí dónde estaba la salida, ruta donde, donde me dirijo hoy. Me teletransporta un avión, disparo directo al piso y voy. Voy a donde, donde me Fantasma, del proyecto musical ecuatoriano Marlin Muerto. Esta canción pertenece al álbum de 2012 llamado Para Amar. Dato popético. En el tema colaboran Da Pound, Antirrock PM y el coro del colegio SEC Los Valles. Siguiente canción. Está en Popetas Musicales, Los Ronaldos. Y te dicen Idiota. ¡Idiota! que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te quiere. Ya, ya, ya. Y que nadie te hace caso, y que todos te regañan, y que siempre triste y solo. Que nadie te acaricia, y que nadie te da un beso, y que nadie te la toca. Ya, ya, ya. Y que nadie te comprende, y que todo es aburrido, y que todo es deprimente. Así es como se llama el tema que acabas de escuchar, y es de la banda española Los Ronaldos. Este es el sencillo principal de su quinto disco, Idiota, publicado en 1994. Otra popeta, dejo con El Extraño y su canción Las chicas van en auto. Esto fue Las chicas van en auto, del trío quiteño El extraño comportamiento de un torso animado, más conocido como El extraño. Este es el primer sencillo de su último disco lanzado en 2016 de nombre Los días invisibles. A continuación, Sheryl Crow te canta If It Makes You Happy. But I can't. Acabas de escuchar If It Makes You Happy, de la cantante estadounidense Sheryl Crow. Si Te Hace Feliz, en español, es el tema principal de su segundo álbum, Sheryl Crow, de 1996. Dato popético, la canción ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock femenino en el 97. Vamos con la última popeta de esta primera mitad. Fausto Miño llega con Entiendo. No hablemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llego temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me ganado, me fui creyendo. Que tú me estabas esperando. Acabas de escuchar Entiendo, del cantante ambateño Fausto Miño. La canción pertenece a su segundo álbum, Yo Soy, lanzado en 2007 en Ecuador y en España en el 2009. Y nos vamos a una breve pausa, Popenático, pero no te despegues de la radio o de la computadora, porque Popetas Musicales vuelven en unos minutos. Recuerda, solo en Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocce.com. Ya regreso. ¿Huelen eso?

Acabas de escuchar Sultan of Swing, de la banda británica Dire Straits. Este es uno de los más grandes éxitos de la banda y pertenece a su álbum debut Dire Straits, publicado en 1978. Siguiente popeta. Los Smokings se quedan con La vida cambia. Sure. Acabas de escuchar La Vida Cambia, del grupo ecuatoriano Los Smokies. La Vida Cambia está incluido en su álbum Paracetamol y fue publicado en 2012. Ahora Roxette te canta I Must Have Been Love. Must Have Been Love, del dúo sueco Roxette. El éxito pertenece a su primer disco, Pearls of Passion, de 1987. Dato popético. En 2005, Per Gels, compositor de la canción, recibió un premio BMI después de que la canción fuese tocada 4 millones de veces por la radio. Otra popeta. Te dejo con Joda Masa y su tema Esos Días Para Mí. Thank you. flores en su sala, cantos, melodías para ser un plan revelado, un sueño encarnado. Acabas de escuchar Esos días para mí, de la banda cuencana Joda Masa. La canción la encontré en su tercer y último álbum, Esteban Albino, publicado en 2015. Y ya nos quedan solo dos canciones, lamentablemente. Vamos, Simple Plan, te toca Perfect. According to plan, and do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along, and now I try hard to make it. Lasts forever. about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And I see it's alright. You've lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Canadiense Simple Plan. Este es el cuarto sencillo de su disco debut, No Pads, No Helmets, Just Ball, de 2003. Se nos va el tiempo. Última popeta. Bodega despide el programa con una de mis favoritas, Chévere Che. Quieren decir, chévere, chévere, chévere, chévere,